Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Bueno, y justo con la llegada de Belén, compartimos acá, esta es el aullido de nuestro invitado, que es Guillermo Castro, más conocido como Willy. Y eso estaba haciendo sonar un caracol de la isla de Cozumel en México, que es alucinante. A ver si Silvana después saca fotos, saca una foto del caracol, porque está alucinante y produce ese sonido que es grosso, ¿no? A ver, agarrate, voy a decir que agarres el micrófono. Saluda, a ver. Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a tener varios bloques acá en el programa, vamos a hablar más que nada de pesca y de peces y las cosas que uno hace para lograr engatusarlos, ¿no? Y engañarlos. Y entre ellos vamos a hacer un par de bloques dedicados a México, donde Willy pasó 8 años, ¿no?, de su vida. Unos cuantos. Haciendo de guía de pesca. Y más que nada de eso vamos a hablar hoy, que la pesca también es una pasión que tengo, que yo estoy tildado, para bien o para mal, de así medio intelectualoide. Entonces cuando el público descubre ciertas pasiones que tengo, como por ejemplo el fútbol, cuando vino Vargas acá, no lo pueden creer. Y ahora mi otra pasión, que es la pesca, ¿no?, que ahora la he dejado por cuestiones físicas, que ya no me da para caminar los ríos, que es mi forma favorita de pescar. El río de montaña y meterse ahí y empezar a ir buscando pozones y correntadas. Es el lugar. Sí. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, en mi provincia se llama Filowon, ese río, que a vos te gustaría. ¿Filowon? Filowon, así se llamaría. En la provincia de Neuquén, de ahí donde soy yo. ¿Y eso qué es, mapuche? Y sería, sí, es como un filo. Filo quiere decir en español para que hay como un corte. El río se corta a la mitad. Ese filo lo corta a la mitad y crece en caudal, por los afluentes y todo, y llega hasta hacer un Spring Creek. Es un río fantástico. Ese sería tu favorito en mi provincia. Acá sé que en Río Negro es el Manso, así que... Sí, no, hay varios, pero el Manso es uno que me gustó mucho a mí. Bueno, y programen por lo menos la mitad de la música de lo que me dijiste que te gustaba, así que vamos a arrancar con un poquito del salvaje de turno, que es Luca Prodan, y con el grupo, la banda Sumo. Y arranco con este tema que acá en la radio jamás lo escuché, o sea, nunca lo escuché en ninguna radio, pero a mí me encanta. Y pega con el día de hoy, que se llama La Gota en el Ojo. ¿Lo conoces? Por supuesto. Bueno, vamos a escuchar eso. Grog it out, man. Sing the song today.

Espero que todos hayan visto las fotos. Sí, quiero aclarar que ahí puse una foto de un salmón de 16 kilos y resulta que había uno más grande, de 22, pero no me aceptaba Facebook la foto. Capaz que por exceso de tamaño, no sé, no, era un PHP, algo así, no era un JPG, era PHP y no lo aceptó. Puede ser otro formato. Pero en tu sitio ahí, si entra en la página de Willy, que es Guillermo Castro, y en Facebook, ahí están las fotos de las cosas que pones ahí, ¿no? Y está este gran salmón de 22 kilos de 1 metro 12 centímetros de largo, increíble, ¿no? Sí, mucha adrenalina pescar esos bichos. Tienen una extrema fuerza y en el río dejan todo. A veces mueren en la pelea. Sí, sí. A veces, sí. Bueno, ya esa cosa que tienen, que cuando entran a reproducir, que vienen del mar y van cuesta arriba en río saltando cascadas, todos son increíbles, la verdad. Esa fuerza que tienen que los lleva a hacer eso, ¿no? Y algunos, viste, que están todos lastimados con las piedras y qué sé yo, cuando a veces cuando los agarrás bien río arriba, no sé cómo será acá, pero en Estados Unidos y en Canadá hay lugares donde los agarrás bien río arriba y tienen magullones, le faltan pedazos por todas partes de la gran pelea que es para ellos subir a donde suben, ¿no? Y tienen mordidas de focas o leones marinos también. Sí, o zarpazos de oso. A veces escapan de las redes de los pescadores, zarpazos de oso, sí. Bueno, allá en el norte, acá no, por suerte. No. Viste, ya los osos pero, es un festín. Pero sí, el salmón, por eso se llama rey salmón, sí. Es muy muy difícil pescarlo. De cada 3 o 4 que se clavan con mosca, solo uno pueden sacar. Y por lo general siempre es menores, muy chicos. Ya después cuando los pescan con spinning, tienen mayores chances de sacarlos porque la pelea es más fácil. Con mosca es muy difícil. Sí, claro, yo creo que agarren monstruos de ese tamaño con mosca, ¿no? Y bueno, empezamos por el final ahora, porque esa es la última pesca que hiciste. Te fuiste a Chile ahí y hiciste un poquito de salmón. Este año estuve ahí guiando un poco los salmones rey, o el king salmon, o también le llaman chinook. Y es el único... Claro, chinook es el nombre indígena, ¿no? De allá al norte de Alaska. El único de los salmones que realmente crece hasta tal peso, ¿no? Pesan hasta... Se han llegado a capturar de 50 kilos dentro del mar, ¿sí? Y en los ríos sí, bajan mucho el peso porque empiezan a subir y pierden peso. Pero entran al río con un pesaje y después lo van perdiendo porque no comen. Bueno, sigamos, dale, vos me decís, ya empezamos por el final. No, el final después te cuento de lo del mar, que es mejor. No, pero el final en los acontecimientos. Pero vamos a hablar mucho de pesca y compartimos mucha de la misma pesca. Yo he hecho casi todos los tipos de pesca, gracias a Dios. Empecé de chico junto con uno... que está escuchando, que es Aurelio del programa Radio Van Gogh, que estuvo la semana pasada, que él se dedicó a pescar más que nada el Paraná y esa zona, y yo empecé con eso de chico. Y el Paraná en los años 60 era increíble, la gloria, porque había 50, por lo menos 50 especies de pescado. Vos ibas a veces el Paraná Guazú, que era el más alto, porque estaba el Paraná Mini, el Paraná de Las Palmas, primero el Paraná de Las Palmas, después el Paraná Mini y después el Guazú, que era el más alto. Y es cuando yo era chico era muy salvaje. Bagre sapo, bagre amarillo, sí. Dorado, si de repente te daba la suerte. El ¿no? Gran Paraná. Tararira. Hoy está medio muerto. Tararidas también. Había pescado como se llamaba algo como Lucio, que era rarísimo. Una vez sacamos uno. Y lo identifiqué por un libro que teníamos. Hasta tiburones ahí, ¿sabías? No, eso no. Pirañas también, muchas pirañas. Tiburones de agua dulce en el Paraná. Yo pescaba mucha tiraña, piraña, ¿no? Y bueno, era un paraíso, o sea, para mí eran las pescas más lindas que experimenté en mi vida fueron esas. Además, lo lindo era que primero pescaban mojarritas para usar de carnada, entonces digamos, ese anzuelito que es microscópico, que lo tocas y lo rompes, porque es como un pelito, ¿viste? ¿No? Y le ponías, qué sé yo, una centésima de una lombriz en la punta. ¿Qué cosa? O un pedazo de mortadela y con eso sacabas las mojarritas, agarrabas como 10 o 15 y después las cortabas en pedacitos y con eso usaba de carnada y sacábamos cualquier cosa. Increíble. Creo que es la mejor pesca, la que uno hizo de niño, esa que experimentaba y se llevaba la bollita, se llevaba. ¿Cómo arrancaste vos? A ver, ¿cómo arrancaste? ¿Cuál y así, con bollita. ¿Pero dónde? ¿En con qué? Con un anzuelo. Lo que pasa que viene de tradición de familia. Mi abuelo fue socio fundador del club de pescadores de pejerrey, de Quilmes, y ya desde ahí venimos con pesca, ¿no? Mi padre pescador con moscas y también pionero en la Patagonia, y después mi hermano y yo, que uno es escritor y yo soy guía, y bueno, y seguimos con la tradición. Ojalá mi hijo siga, pero la pesca tiene que nacer de uno, porque ciertamente te puede dar de vivir y te puede dar de comer. Bueno, después, el proverbio después tenemos chino que hablar que de dice, eso. Yo acá pasé un tiempo en 94, 95, 96. Pasé tiempos muy difíciles de mucho hambre y frío, y me acuerdo de haber tenido que ir a pescar en baja temporada al río para comer esa noche, y con la latita. Porque, bueno, hablamos fuera de micrófono esto, ¿no? Yo cuando llegué acá en 93 me traje un container con todos mis chiches de Estados Unidos, incluyendo todo mi equipo de pesca. Tenía cantidad de cañas para todas las ocasiones. Te puedes imaginar, tenía como 5 o 6 cañas, tenía todo tipo de señuelos, líneas, todo, moscas, de todo tenía. Y lo perdí todo en un incendio, y tuve que salir en baja temporada, o sea, cuando oficialmente está prohibido pescar. Fui ahí a Depuyén con una latita y con un solo señuelo, que varias veces tuve que arriesgar mi vida, meterme ahí hasta con agua hasta el cogote para rescatarlo de un árbol, porque si lo perdía. Y con la latita tenés que usar algo que sea bien pesado, no importa, porque para poder tirar bien tenés que ser uno pesado de... El moscón. Sí, sí. Es lo que esos giradores, los que giran. Y bien tosco. Yo agarraba uno, porque cualquiera así medio lindo se te empieza a cascar. Entonces agarraba el más tosco posible, de bronce, con una cosa que giraba así. Igual en efectivos, lo tirabas bien. Y me acuerdo que este día que tuve que estaba, viste, como que... Es unos días que uno decide que Dios existe, ¿no? Porque yo salí y digo, a la puta madre, tengo que pescar. Y saqué 8 de más o menos 20 centímetros cada uno, 5 o 6 arcoíris y un par de brook, ¿no? Trucha de arroyo. Y qué bueno, que pues, el tamaño especial para comer, ¿no? 20 centímetros. El tamaño de plato. Alimentaste toda tu casa. Y toda la familia, éramos 5 y todos comimos. Sí, bárbaro. Nadie puede quejarse de alguien que pueda ir a pescar y matar para comer. Mm. Yo soy alguien que está a favor de la captura de evolución en cuanto a la medida de la cultura de la gente y la posibilidad lo amerite, ¿no? Creo que cualquier pescador quiere pescar y comerse su presa, pero también está el tema de preservar para una cuestión de dinero de toda la sociedad que envuelve el negocio de la pesca, ¿no? De los tours, porque no es solo, a veces dicen, no, el que pesca con mosca y el que viene y consume solo gasta y le da al guía y a los camiones. No, gasta la estación de servicio, el mercadito, el kiosco, las llamadas, la feria. Todos consumen. Sí, sí. Por el pescador. El pescador es un consumista. Y por eso siempre quiere tener lo último y lo mejor. Como cuando vos perdiste todo eso, te querías matar. Sí, sí. Y ahora querías tener el único señuelo que se te había enganchado en ese sauce. Exactamente. Entonces no lo puedes perder. Estás en ese lugar con una sola cosa y así somos. Los pescadores somos eso. Queremos todo el tiempo tener esa chance y ese consumo de decir, quiero lo mejor. Quiero tener lo mejor para pescar, ¿no? La posibilidad está en esta Patagonia, ¿no? Que tenemos tantos ríos, tantos lagos, tantos arroyos. Solo es cuestión de saber dónde estamos, pero sí, no se va a perder el recurso por pescar para comer, nada. Como te decía fuera de micrófono el otro día, el Kenkentreu que pasa por acá, por el Corta el Pueblo en 2, yo conozco lugares en el Kenkentreu a menos de, no sé, 10 kilómetros, que he sacado truchas muy buenas, y nadie pesca esos lugares. O sea, hay muchos lugares en el Kenkentreu que no son pescados y hay truchas buenas. O sea, no... En general, todos piensan que está todo pescado acá, pero si vas a los lugares donde todos van, sí, pero hay lugares donde todavía hay peces. Y además, según la época del año, van variando, ¿viste? Se mueven, y vas en cierta época del año y de repente encontrás... yo he sacado brooks de buen tamaño saliendo del pueblo, por donde el Kenkentreu se convierte en el arroyo del ternero. Ahí es donde me dijo un amigo que están... Todavía no he conocido ahí, pero... Yo siempre fui al Tuntún. Yo en general, me gusta descubrir mis propios lugares. Entonces yo nunca le pregunto a nadie nada. Yo voy a un lugar y me gusta olfatear el lugar, ¿viste? Como yo mismo darme cuenta y así descubrir lugares que nadie sabe. Uno va encontrando patrones que se dan en lugares que has tenido éxito, ¿no? A mí me encanta la pesca del río, y el río tiene como ciertos accidentes, por decirlo de una manera. Yo en California, por ejemplo, descubrí que cuando había un árbol caído, esos grandes, grandes, que atravesaba el río, y después el río tenía que encontrar otro lugar para hacer otro medio río, bueno, siempre abajo de esos árboles, siempre había truchas de buen tamaño. Era como... Y lo que pasa es que era muy difícil tirarles para que aceptaran la carnada, ¿no? Pero es el refugio, ¿no? Sí, pero ahí las veías. El refugio, sí. Árboles caídos, lo que vos llamás, bueno, en Estados Unidos los banks, o lo que es... Sí. Lo que es para nosotros, todo lo que es la costa del río, son los mejores lugares donde hay poca posibilidad que lo puedan comer desde arriba. Imagínate que el pez nace, es chiquitito y hay miles de aves que se lo quieren comer, miles de peces más grandes que se lo quieren comer y hasta cangrejos que se lo quieren comer en nuestra Patagonia. Así que, entonces el pez ya sabe, desde chiquito siempre busca refugiarse. Sombras y árboles es su lugar. ¿Al final qué pasó? ¿Leímos todos los...? No, los leímos. Nos fuimos por la rama. Por otro lado. Morena del Valle Sánchez dice: muy interesante y divertido el programa del martes con Aurelio. Te mandamos un gran beso, Iktami, desde el Valle, Morena y Tony. Esperen que sigo. Formato de Facebook nuevo, es tremendo. El Adri Trip dice: buenas noches, recién entro a laburar, soy de Sierra Grande, Río Negro. Así que preguntaba cómo escuchar la radio desde ahí. Moni Muñoz dice: acá estamos con Oliverio en la hamaca maya, escuchando a los salvajes. Bien, había otros más arriba de... ¿A dónde? Donde está el de Morena hay como cuatro. No, cuando está, había uno... ¿Esta es la foto? Sí, está en inglés alguno, está bien, deja. Sí, suscitó acá varios comentarios en inglés, así que vamos a mandar un saludo. This is a big hello to any possible people that are listening from the United States and maybe Europe who sent notes on Facebook. We say hello to all of you. Hi everyone there. I say Janet and Lori. Well, nice to meet you against Iktami. Well, have a good time there. Sí, varias mujeres. Una de las que yo conozco que posta ha sido pescadora en su tiempo, que sacó una vez un cojo ahí en el lago Michigan, donde nadie había sacado nada, y ella sacó una interesante hazaña para ella. Bueno, vamos con un poquito más de música. Vamos a... parece que esto es africano, no estoy seguro. Se llama Lokwa Kanza. Y el tema se llama Sale. Vamos. Patama koinda na likolo Nano kelingula lipanda na kuzela sale Na memela ye volono ya bolimu atimanga Alinga kaye sale nanga Peyo sale, tikero sale Yeah, yeah, yeah, yeah. At the moment, agarraron con las manos en la masa, todos volviendo de sus diferentes lugares. Che, bueno, tengo varios temas para hablar de acá. Uno era el grande que se escapó, ¿no? Todo siempre. Yo tengo varios de esos. Después están los mentirosos y sus credenciales. Todos saben que los pescadores son muy mentirosos. Yo me encuentro entre ellos. Y después, bueno, de evolución obligatoria hablamos un poquito hace un rato, ¿no? Que yo también cuando estaba embalado por la necesidad, yo siempre fui de devolver, especialmente las más grandes, ¿viste? Como que no, como que ya llegaron a un tamaño y entonces hay que respetarlos, ¿viste? Después los chiquitos, muchos igual no van a sobrevivir, porque se van a morfar a veces otras truchas más grandes, entre otras cosas, pájaros, como decías vos. Martín Pescador, acá está el Wala Wala, o el, que son... Es el cormorán, que es nuestro biguá. No, pero se llama, el cormorán come su peso diario en peces. Sí, es el mayor. Bueno, acá hay un mayor depredador de pescador local. Sí, es el otro más grande. Una garza, la garza bruja le dice. Claro, la bruja, bueno. Sería el blue heron o... No. Es viendo acá. ¿Cuál? La garza bruja. Tiene un nombre mapuche que es como la huarca, huarja, algo así, la huarca. Y sí, bueno. Digo, yo una vez la vi volando por arriba del río Azul, imponente. Más imponente que volar. Es una bruja. Es como una bruja. Venía, sí, es así, lo más grande que hay. Hizo y pasó como un avión a chorro por arriba del agua a escasos centímetros. Fue una visión, la verdad, nunca he visto algo igual. Incluso bruja, el pájaro, sí, que más me impresionó. ¿Sabes por qué le dicen bruja? Bueno, ahora que... No, por el sonido que hace. Y aparte, porque sale como una bruja, así, como vos la viste en el sí, río. Viene y despega. No, pero así. Vuela, hay paisanos vuela. Acá cuando escuchan el ruido también del quejido se cagan en los pantalones. Me dice que traen desgracia, qué sé yo, y hay toda una leyenda. Pero te digo que es muy raro verlas. Y es casi tan raro verlas como un pudú, ¿viste? Qué sé yo. Exacto. Sí, sí. Y a mí me encantó que las vi una vez y después las escuché varias veces. Pero es difícil verlas. Como un huemul. Sí, claro, sí, sí. Un huemul nunca vi. Es difícil ese. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, yo me acuerdo que empecé a practicar la pesca de río, así de montaña, en California. Y para mí era como una meditación zen, ¿no? Y la verdad que me chupaba un huevo si agarraba algo, ¿no? Y yo empezaba a caminar al río, iba caminando y caminando. Y yo nunca fui muy gran caminador, a veces me caminaba 2 o 3 kilómetros. Y después cuando veía que el sol estaba abajo, llegaba corriendo al campamento con la oscuridad encima, ¿viste? Que no es muy seguro que, digamos, en la montaña, pues te puedes caer, son peligrosos los ríos. Y yo me acuerdo que yo entraba tanto en mi lugar zen que empezaba a vibrar muy bien. Y me daba cuenta lo bien que estaba vibrando porque me pasaban cosas insólitas. Venían mariposas y se me posaban encima. Y, por ejemplo, entraba y de repente agarraba a un ciervo tomando agua del río. Y el tipo se daba vuelta, me miraba y no se espantaba. Y eso, esos estados de pureza me conducía en la pesca, ¿no? Y a veces, muchas veces cuando entraba en eso, a veces pasaba 2 horas y ni siquiera tenía un pique. Pero yo iba caminando el río y buscando, ¿viste? Siempre buscando la gran... El río trucha, te lleva, ¿no? Te sí, lleva sí, a buscar lo que vos querés. Porque es así, te perdés. Sí. Podés encontrar tantas cosas como no solo la pesca y lo solo los peces. Podés ver la naturaleza, las aves, los pájaros, o sea, que están ahí delante tuyo. La naturaleza, las flores. Mm. Y el agua que te lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Además está el río montaña, está lindo el murmullo del agua que te acompaña y va cambiando según donde vas, porque según qué objetos se encuentra su camino, si hay piedras, si hay árboles. Entonces, es como el murmullo es como un canto que va cambiando y es como una música que te acompaña constantemente, ¿no? Y tiene un ritmo también. Yo veo cuando estaba bien bien colocado así, no por drogas, sino colocado por el ambiente y el estado mental, llegaba un punto que yo captaba como que había un ritmo natural. Y a veces veías un pajarito moverse, se movía el ritmo ese natural que vos estabas detectando en el murmullo del agua, el viento, todo. Era como una especie de sinfonía etérea, ¿no? Tenía momentos muy así, casi místicos, pescando en el río así, yo solo, ¿viste? Siempre me gustaba pescar solo. La pesca con mosca lleva eso, ¿eh? Sí, no solamente con mucho mosca, más, ¿no? A veces mucho más. Con señuelo. Creo que, bueno, yo practiqué un montón de pesca en mi vida, pero casi todos creen que ahí está la conexión con ese ser interior que uno tiene más allá de pescar, ¿viste? Que no, cuando vos vas y pescás con carnada es porque pescás porque vas a ir a buscar algo para comer. Cuando pescás con mosca, pescás para divertirte, para pasarla bien, y hasta por ahí te puedes llevar algo para tu casa. Sí. Pero aprendes mucho y te conectas con la naturaleza. El daño no es el mismo, quizás, porque el pescador con mosca tiene una cultura. Para llegar a pescar con mosca adquirió una cultura. El pescador normal pesca, come, está bárbaro. Pero el pescador con mosca va y disfruta del lugar. Lo conserva y lo preserva para los demás. Bueno, y fuera del micrófono hablamos de esa película que no sé cómo se llama en castellano, en inglés. Sí, Nada es para siempre. Ah, eso, Nada es para siempre, que es como la quinta esencia de para entender, ¿no?, el fanático de la pesca esa que compartimos, ¿no? Que esa película te explica mucho, ¿no? Eso de cómo el padre también, los hijos que tenían como esa cosa que... el único lugar donde más o menos se relacionaban bien, ¿no? La esencia estaba ahí en la pesca. Lo demás era todo un desastre. Claro, ¿no? Claro. Como toda familia. Sí, sí, la familia típica disfuncional, ¿no? Que necesitarían varias horas de psiquiatra por semana. Yo a veces me siento reflejado porque nosotros en mi familia somos un padre y dos hermanos, así que... Ah, igual que en la película, claro. Igual que en la película, y cada uno agarró para un lado, así que... Qué interesante. Cada uno, cuando nos conectamos con el viejo, y hace rato que los tres no salimos a pescar juntos, pero hace poco salí con mi hermano y nos divertimos mucho, la verdad. La pasamos bien. No, y qué lástima que no está Laura, que ella justamente decía que no entendía esto de cómo puede haber gente como vos y yo que se fascina a tal nivel con la pesca, que no quería enterarse de dónde estaba el truco, viste, la magia. Pero está ese que le gustan las motos, el auto, la cosmética, sí, el peinado, y le gustan los cuadros. Y bueno, la pesca es una posibilidad más, nada más. Pues nada, volvemos a hablar de más cosas, sí, vamos variando, vamos un poquito al mar, a ver cómo es la pesca de mar. Mientras tanto vamos con un tema de Nick Cave and the Bad Seeds junto con Tom Waits haciendo este clásico que hizo famoso Louis Armstrong, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. Watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, and the dark sacred night, and I think to myself, what? Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What then? Babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pesca en el mar, a ver. Vos contame un poquito de tuyo y yo te cuento un poco de lo mío. Yo he pescado el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Y yo del mar pesqué el Atlántico y el Caribe. Bueno, Caribe dentro del Atlántico, ¿no? Sí, sí. Pero es un mar aparte. Sí, sí, entiendo. Como el mar de Cortés es esa parte del Pacífico también. Y son mares extraños con mucha vida. El Caribe es algo mágico porque tiene muchas especies. Yo realmente practiqué la pesca del Gran Slam, se llama. Es la búsqueda de peces de trofeo, que son llamados por los pescadores con moscas, son llamados peces invisibles porque aparecen y desaparecen en un instante, y yo te lo puedo decir. Mm. Y vos lo has visto en el mar, es como la marea, sí, sí. Si sube y baja, bueno, en el mar es igual. Pescábamos bonefish, palometa, tarpon y snook, a veces barracuda, bueno, jurel, jacks, todo lo que vos sabés de los mares. Pero lo más impresionante de eso es la pesca vista, ¿no? La del mar, la pesca vista. La de que el pez viene hacia vos y vos tratás de engañarlo a él. Uh-huh. O sea, vos estás viéndolo a él, que viene, se acerca y vos lo engañás. O lo podés espantar. Sí, sí. La mayoría los espanta. Pero cuando te haces así, consciente de lo que vos estás teniendo adelante y qué pez... y qué calidad de pez tenés adelante, empezás a pescar bien. Uh-huh. Es muy difícil aceptar la derrota porque he visto mucho fracasar y romper cañas, tirarlas, putear. Bueno, lo mínimo es putear, pero romper cañas enfrente a mí, así, tirarlas, enojados por su decepción. Ese es un pez importante. Creo que no lo nombré bien, pero es el permit, la palometa. Es la gran... como es el gran desafío de todo pescador con mosca, en el agua salada. Quizás en el agua dulce, bueno, ahora actualmente se ha vuelto así como mítico pescar una marrón grande con mosca seca, ¿no? Que ya no se da, antiguamente las pescabas, en la Patagonia antigua pescabas con mosca seca, con mosca húmeda, con ninfas, con streamer, con lo que querías. Hoy se ha vuelto esto difícil, pescar una gran trucha con mosca seca. ¿Por qué? Pues ya no aguanta toda la superficie. Porque no hay, no se crean los ambientes especiales porque el avance y el progreso de las ciudades han dejado, claro, poco margen a las truchas grandes a elegir qué comer. Ya, claro. Ahora no eligen, ahora tienen que comer. Claro, ¿eh? Triste. Antes era diferente, antes elegían, ahora se les va quedando cada vez con menos comida el ambiente. Sabes que, bueno, como sabes, yo me fui a Estados Unidos en el año 65 y no volví a Argentina hasta el año 80 por primera vez. Después vine varias veces así de vacaciones y finalmente volví a quedarme acá en el 93. Y bueno, y te puedo asegurar que el nivel de sofisticación que aprendí en Estados Unidos cuando vine acá en el año 80 era como que yo estaba en la era espacial, estos estaban acá de picapiedras, y me acuerdo que lo llevé a mi tío a pescar en Mar del Plata. Vos eras Michael Schumacher contra Fangio, ¿no? Más o menos. No, era mucho peor, era como que hay Fangio contra un tipo en un tractor, ¿viste? Bueno, y me acuerdo que lo llevé a mi tío a pescar, que era un amante, pero era malo para pescar, era malo como así, como la lepra para pescar. Viste como hay pescadores que la tienen y otros que no, este nunca la tuvo y nunca la iba a tener, ¿viste? Y entonces lo llevo, y yo no, en mi vida había pescado Mar del Plata, no sabía cómo era para nada. Pero yo traía todo mi armamento de la pesca del Pacífico, y bueno, vamos a un muelle que estaba 3 o 4 cuadras al norte del casino, para ubicarte. Pleno así centro, lleno de gente, ¿viste? Pero, grande, playa grande. No sé, pero un muelle ahí. Entonces nos metimos en el muelle. Parece, la verdad. Pero, nos metimos ahí en el muelle y bueno. Y yo le armo una línea a mi tío y qué sé yo. Y trato de usar todo el equipo que tenía, ¿no? Y usamos esos anzuelos que se usan en el Paraná para agarrar bagres de 1 kilo o 2. Y yo le decía, no, te voy a poner lo mío. Y yo no, quería usarlo de él. Bueno, lo pusimos y yo le hice una cosa, y tiramos lejos. Y no sé, a los 20 minutos enganchó un bagre de mar gigantesco. ¿Y qué pasó? Lo peleó y cuando lo tenía nomás, hizo cric, se partió el anzuelo, un bagre, no sé, de 15, 20 kilos. Se partió el anzuelo en dos y mi tío quedó, se le caían las lágrimas. Entonces yo agarré y le armé una con unas anzuelos para atún, que son cortitos y hechos de níquel, que son y cromados, viste, que son, puedes agarrar un tiburón con eso, no se va a partir nunca, son bien cortitos. Y bueno, le puse la misma carnada, que era magro, y lo tiramos de vuelta. Y a los 20 minutos enganchó otro, más chiquito, pero igual, no sé, por 8 o 10 kilos. Y para él, bueno, fue la cosa. Y yo al rato saqué una corvina usando este método que te conté de fly lining, que es agarrás cualquier carnada y la tirás sin peso y nada, y dejás que se la lleve, así que flote por el aire, que vaya por ahí. Y saqué una corvina de un par de kilos ahí, y toda la gente estaba mirando. Había como 80 personas pescando. Nadie había pescado nada en todo el día. Nosotros nos vamos con una corvina grande y te va, y toda la gente mirándolo. Y era como sí, que tenía una cosa mágica, ¿no? Y me acuerdo que después cuando íbamos caminando, todos, nadie, no sobra nadie que hiciera un comentario. Che, eso lo sacaron en la pescadería, ¿viste? Y sí, la vergüenza, ¿no? Sí, que no, le da al pescador que no. No, pero eso me causó mucha gracia, ¿no? Y ahora cuando volví, bueno, ahora, en estos años se ha sofisticado mucho más. Ahora ves, ahí está lleno de programas de pesca donde muestra un nivel de pesca deportiva que hace 30 años no existía, pero para nada. Hoy hay pesca deportiva en todo el Paraná, por Dorado, Surubí. Hay pesca deportiva hasta Pejerrey, en las lagunas, qué sé yo. O sea, pesca con guía y todo eso, ¿no? Que te lleva. Hay pesca de todo tipo ahora. Sí. Pero por eso, pero está explotado y ha sido llevado a un nivel más o menos profesional, en el sentido que tienen, bueno, o sea, yo me acuerdo que me cagaba risa cómo iban a pescar la gente acá, no tienen la mínima idea, y usaban el mismo método para todo. Lo único bueno de la pesca actual es que puede llegar a cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera tiene acceso ahora a un equipo de pesca, puede comprarlo. Antiguamente no eran accesibles acá en Argentina. Sí, pero igual acá vas con la latita, ¿viste? Que también. El único gasto tuyo es un poquito de línea. Y el señuelo, que es lo más caro, ¿viste? Eso es lo normal, sí. Pero te limita también. Sí, pero tengo que, mira. Sí, es efectivo, lo que, sí, yo lo conozco. Hay lugares donde yo llegaba con la latita que no podía llegar con mi caña. Para que tengas yo conozco la latita y conozco después, cuando me fui al mar, conozco que se llama yo-yo. ¿Viste el yo-yo que usamos nosotros? Bueno, allá se llama yo-yo a la latita nuestra. Es un poco adaptada a la de ellos. Y yo viviendo en el mar cruzaba la calle de mi casa, me iba por el muelle 150 metros y me pescaba 4 pargos, volvía a mi casa y comía con arroz y tortillas. Esa era mi comida, y solo ahí enfrente de mi casa. Lo que pasa es que allá enfrente tenés 400 especies ahí esperándote en el arrecife. Acá tenemos un ambiente medio frágil. Sí. No un arrecife que y le. Y más dé. Al sur también. En el sur vas a Comodoro y no pescas nada más que róbalo y pejerrey, ¿viste? Y sí. Tiburón, tal vez. Y sí. Y bueno, y andá a buscar las otras, tenés que ir a buscarlo adentro allá. Sí, no hay nada de variedad. En el Pacífico, por ejemplo, Chile es mucho más rico. En Chile tiene una variedad tan grande de todo, todos los mariscos y todos los peces que tienen, ¿no? Eso es. Depende del ambiente, ¿no? Vos tenés. Podés darle la presión que pueda. Acá le meten una presión demasiado grande a los ambientes cuando saben que no, están. Pero también es una cosa, la forma de la geografía también, el Pacífico se da de tal manera que en el Pacífico, en cualquier playa, vos caminás 3 metros y te hundiste. En el Atlántico las playas son largas, ¿eh? Hay lugares que te caminás 200 metros. Acá están los barcos pesqueros ahora sacando ¿cómo se llaman los bancos de langostino? Y todo lo que es los peces los tiran al mar como si fueran nada, ¿no? Y es alimento. Sí, acá, bueno, la presión de los japoneses nos ha matado. Eso, bueno, sí, el mar es bueno, es un montón de cosas buenas, pero no es tan grande como para alimentar a todos nosotros, ¿no? A todos nosotros, menos de esa manera, porque realmente lo estamos devastando, sí. Yo no entiendo cómo el atún es inmortal, porque sacan toneladas de atún todos los años, y yo conozco mucho el atún porque salí a pescarlo así, buscando encontrar un cardumen. A veces encontré un cardumen que son varias cuadras, ¿no? Donde los puedes sacar a tiros y están ahí uno al lado del otro, ¿no? Y van y los pescan de una manera impresionante y sigue habiendo, pero a morir. Yo no entiendo cómo no lo han pescado, lo han gastado el atún. Es un pez migrador, ¿no? Por eso, migra de todos los hemisferios. puede sí. adaptarse a cualquier clima en el mar porque va por las temperaturas. El atún sí es sí, pero además son pelágicos, ¿no? Que van por la superficie y eso los hace muy frágiles, o sea que los pueden agarrar. El pez de profundidad tiene más chance de sobrevivir, pero el de superficie sí, tiene toda la demora. El atún es mágico, también. El atún es mágico. Mira, yo el pez que más peleó, o sea, libra, ¿cómo se dice allá? Pound for pound, sí. Kilo por kilo. El más fuerte es el atún. Además, cuando pega la carnada, que a veces viene como a 70 kilómetros por hora y ¡pah! Se le pega. Y me acuerdo, perdí una caña una vez porque éramos dos y la estaban cuidando y se fueron al baño y dejaron la caña ahí. Y cuando pegó el atún, la caña salió volando. Y una caña pesada, ¿viste? Sí, el que yo conozco es el yellowfin tuna, ese. Sí, el yellowtail también es muy bueno. El yellowfin tuna, el que yo el blue tuve la chance de... Es devastador. Sí, pero viste que son puro músculo. Tiene esa, no, es como aerodinámico total. Tienen esa espalda curva. Hay, ¿sí?, gente que no lo va a poder entender porque puede nunca verlo, ¿no? Y pero las aletas vos que lo tiene, subís las al barco mortales. Y sigue teniendo la misma vitalidad que en el momento que te picó, ¿sí o no? No, y te pueden lastimar. Con un coletazo te lastiman. Sí, nunca se cansa. Sí, sí. Han agarrado así atunes grandes, lo han traído y de repente pega un coletazo y te parte la pierna en dos, ¿viste? Exacto. Sí, sí. Es un pez que nunca se cansa. Sí, sí. Y pero hay una fuerza, te digo, que yo ahí detecté cuando lo tenías y cuando se movía así y trataba hasta de contener su movimiento, te das cuenta que, por ejemplo, una trucha, un salmón de ese peso, ni en pedo tiene esa fuerza. No. Es puro músculo. Pura sí. Coraza. Es una coraza. Es una fibra y la velocidad que lleva en el agua y cómo ataca la carnada, ¿no? El señuelo, lo que ponga. Se pueden pescar con mosca. De hecho, los pescadores comerciales los agarran con mosca, uno tras del otro. Es el chico, el tuna es, viste que tiene como las aletas largas amarillas, por eso se le dice yellowfin, porque tiene las aletas bien largas amarillas, y es el que vuela también. Y el más grande y el más comercialmente es el albacore, que le dicen albacore. Que también son gigantescos. O sea, de negro es ya 50 kilos. Para arriba, sí. Más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, pero 50 kilos todavía se consiguen en cantidad. Ya es demasiado, yo digo, un albacore de 50 kilos... Quedás con la espalda rota tratando de traerlo. El más grande que sale actualmente allá donde yo pescaba en el mar en México y dentro de los flats es el tarpon, ¿no? Que sí. Es el tarpon es como el dorado de acá, más o menos, calculo. Da una pelea magistral y tiene un... Porque esos danzan arriba del agua, todo. Tiene un porte bastante grande. Sí, llegan, además, actualmente pelea llegan con mucha fuerza, sí. No, está kilos. Considerado, artísticamente está entre los grandes de la pesca, está considerado el número uno del mundo el tarpon, ¿viste? Como la sí, la en pesca, la pelea, la pesca en la pelea. De mosca. Vos sabés que hay un porcentaje sí. muy... El novato de cada 10 va quizás a agarrar uno. El experto de cada 10 va a agarrar quizás 3, 2. ¿Por qué son tan difíciles? El que es realmente buen pescador de tarpon, de cada... qué sé yo... Otra vez, volvemos a un porcentaje menor. De cada 4, captura 3. No te puedo decir de cada 10, 9, porque seguro que no. Sí. Pero hay un... El más grande pescador de tarpon en este momento fue el que era el marido de Chris Everloy, la tenista esa. Amigo. Y ese chabón actualmente de cada 25, 30 que logra picar, puede sacar 8, 10. De los grandes, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando que son peces que tienen una lija en la boca, no es ni dientes ni nada, es una lija, una tabla donde tratas de meterle un anzuelo. Pero tiene una boca grande y poderosa también. Y la abre 360 grados. Sí, sí, pero además, cuando muerde, muerde con fuerza. Aparte, sí, sí, sí. Muy peleador. Desde chiquito ya son combativos. Sí, tienen toda esa cosa. Y además, he visto esa danza que hace sobre el agua, que usa la cola y como que camina por arriba del agua, es increíble, nunca he visto algo igual. La trucha lo hace un poco a veces también, yo he visto, pero... Las arcoíris sí tienden a hacer ese caminata, sí, pero el tarpon es algo, porque es como te va a dar un ballet de Tchaikovsky, ¿viste? Casi seguro te va a dar 20 saltos. Sí, sí, sí. Muy, muy fuerte, pez muy fuerte. Y además se mueve todo así, tratando de sacudir el anzuelo. O sea, mueve la cabeza de costado a costado. Se va a querer sacar el anzuelo, ¿sí?, todo el tiempo. Sí, sí, sí, sí. No, pero la manera que lo hace, no he visto ningún pez que si el metro lo saca, lo arroja como 2 metros con la fuerza que lo hace, ¿no? Los primeros que capturaron ese pez con mosca quedaron asombrados, ¿eh? Porque no podían entender esa posibilidad de tanta pelea, ¿no? Con una caña tan frágil. Les quebró cañas a varios antes de pescarlos, ¿eh? porque no se podía pescar con mosca, lo pescaban solo con spinning, con light tackle. Sí, sí. O bait fish, o ese que... Pero ahora lo pescan con mosca y es divertido. Sí, imagino. Bueno, vamos a un temita ahora de sumo. Y no sé, después vamos a tal vez hablar un poquito de Luca, que los dos lo amamos con mucha intensidad, ¿no? Y este para mí es un temazo de él, que más allá de la parte musical de este tema, rescato la intensidad de cómo transmite el sentimiento que él tiene por esto que finalmente lo mata, que es la heroína, ¿no? Y hay momentos en que expresas toda su emoción con una crudeza tremenda cuando grita el nombre, ¿no? Y por eso para mí es un tema muy conmovedor de Luca, ¿no? De como, es como un himno a eso que lo mata, a la heroína. ¿Es uno de tus favoritos o más o por ahí anda más o menos? Es casi el mejor tema, ¿sí? Luca, sí. Sí, uno de los mejores temas de Luca. Así que bueno, escuchemos a Luca haciendo Heroin. ahí nos vamos a tomar nuestro recreo típico, vamos a ir al baño, a comer algo, a fumar, y volvemos en unos 10 minutos. Y hoy los dejamos con un poquito de Les McCann, un pianista negro, yankee, clásico del jazz, y vamos con tres o cuatro temas, no, tres, son tres. Compared to What, grabado en vivo en Montreux, en Suiza. Después uno que se llama Bakushna y otro que se llama A Little 3-4 for God and Company. Nos vemos en un ratito.

Aquí estamos de vuelta del recreo, todos satisfechos y descansados, y ahora seguimos en la segunda mitad. Vamos con mensajes, ¿vale? Sí, hay un mensaje de Asmar Soles. Saludos a Guille desde Junín de los Andes, conocedor de la buena pesca, un abrazo. Gracias, Ole. Después, bueno, están las fotos del programa, que ahí están los chicos. Y Barbie dice: con todo respeto hacia el invitado, no apoyo la supuesta pesca deportiva, que en realidad es un entretenimiento y en muchos casos un negocio. No me refiero a la actividad de Willy, porque aunque devuelvan los peces al agua, ya han sido lastimados. Estoy sí a favor de la pesca, de pescar un pez para alimentarse. Me parece mucho más honesto y jugado que comprarlo en una lata, una bolsa de plástico o una pescadería. Y están las fotos también de los caracoles que están acá dando vueltas. Y esos fueron todos los mensajes. Bueno, está bien. Yo respeto lo que dice Barbie. Y yo, o sea, puedo... He estado en las dos partes y... Para mí es eso que describí antes, cuando entraba en el estado zen ahí en la montaña, que a veces ni siquiera pescaba nada, pero era el hecho de ir ahí. Y cuando pescaba eran truchas chiquitas que siempre las comía, si eran dos o tres, y si no las devolvía. O sea, si no iba a comerlas, las devolvía. Siempre tuve esa cosa, pero no sé. Hay tantas cosas que la gente hace que son mucho más dañinas en ese sentido, y pienso que, no sé, para mí es algo rescatable y entiendo lo que dice Barry, pero también entiendo que hay como una cosa mística de los pescadores, que yo entiendo que con Willy y yo la compartimos, y que no todos los que van a hacerla pasan por el lado ese místico, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero o sea, que no es necesario a veces ni siquiera pescar algo. O sea, vos vas y te metes en el río y haces lo que haces, ¿no?, de caminadas y mirás. Sí, la diversión y la competencia es con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Ahí está... Hace falta experimentarlo para que uno pueda entenderlo. Claro, exactamente, sí. O sí. Comprender desde el punto de vista, cuando ya te lo pasan de generación en generación, es mucho más fácil. A veces hay gente que se vuelca directamente. Es como dicen, el pescador nace o se hace, de las dos maneras. Sí, yo, mi viejo no era un... De las dos maneras. En mi familia, yo fui el primer gran pescador así que se metió a full así en la pesca, fui yo. La pesca es algo... que viene incorporado desde todas las generaciones, desde que hay un pozoncito de agua, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que en Jujuy viví 4 años de mi vida y los recuerdo demasiado y afectuosamente por el tema de la pesca. La vivía pleno porque vivía pescando, la ¿Y qué verdad. Se pesca en Jujuy? Pescás de todo. Es impresionante. No tenía como lugar de pesca. Bueno, ¿eh? Pesqué mis primeros doradillos, pejerreyes, taruchas, tarariras. Pesqué yusca, que es un pez, es como la... Vendría a ser un pariente de acá, nuestro bagre del torrente, alguno de esos, así. Ese bagrecito así, chiquitito, el otuno, con una piel muy así... Me falta ese, eso no lo hice, la pesca del noroeste argentino no la tengo. Y lo increíble es que hasta Jujuy han llegado las truchas. Hay unas lagunas donde hay truchas y han puesto arcoíris, y bueno, el arcoíris es una trucha que se adapta a muchos ambientes de altura. Sí, sí. Y arroyos oxigenados, así que allá se adaptó y está. pero mi papá iba a pescar en esa época cuando no podía pescar acá en la Patagonia, así iba ahí allá la, y se había hecho amigo del dueño de las lagunas para ir a pescar truchas en Jujuy. Tan loco es uno, ¿no? Sí. Fanático. Yo lo entiendo ahora que soy fanático y creo que tenía mi edad en esa época cuando nosotros vivíamos allá, tenía mi edad de ahora actual. Y él le encantaba ir a pescar esas truchas. Y la trucha es así porque es diferente a los otros peces. Sí, es un poquito diferente. Bueno, Bele, a ver, contanos vos tu relación con la pesca. A ver, ¿pescaste alguna vez? Sí. Bueno, no pesqué, traté. Ah. En... Mojaste el anzuelo. Sí, en el azul. Estaba con unos amigos, ahí conocí la latita, conocí todo el proceso. Y vi por primera vez una trucha que la pescaba, un pez que lo sacaban del agua y ahí yo no como carne. Pero sí, no estoy de acuerdo con Barbie, quizás del todo. Sí entiendo la pasión, todo lo que puede llegar a tener. Yo, si me gustara, digamos, yo pescaría para comer. Pero como no me gustan las espinas y la trucha tiene mucha espina. No, pero hay una manera de cocinarla que le sacás así, no queda ni una espina. Hay O te la podés filetear también. Hay peces sin espina. No, pero además se puede filetear que no queda ninguna. Yo aprendí a filetear como los mejores en California, porque cuando ibas a pescar y pescabas muchos peces, te cobraban 50 centavos por pescado para filetear. Entonces, no hay nada más rico que un filete. No, tenías todo el gasto del barco, ¿viste? Y esto y lo otro. Y encima tenías que pagar 50 centavos. Entonces, pescabas 20 pescados, eran $10. Y en esa época era mucha guita, ¿no? ¿Dónde hace? Sí. 30 años atrás. Y entonces yo dije, un día, bueno, voy a tener que aprender cómo se hace esto de filete. ¿Cómo es el filete? ¿Aprendiste del lomo? ¿La del lomo? No, no, y tenés que comprarte el cuchillo correcto. Sí, bueno, fino, el cuchillo largo, correcto, curvado. Y empecé que era, le das el corte atrás de las agallas, ahí, truc, sí. Hasta que tocas la columna vertebral. Y después lo doblas y lo llevas hasta la cola. Y después, bueno, y después le sacas la pielcita también de una manera como una gilet. Y es una técnica que es como andar en bicicleta. Una vez que le agarraste la vuelta... Tiene un punto exacto de corte. Y una vez que lo agarraste, es facilísimo. Y yo no entiendo por qué la gente hace tanto drama de filetear, pero es una forma de comer sin espinas. Como yo también de chico le tenía pánico. Es casi similar a sacarle los huesos al pollo, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí, no es un poquito más complicado, pero más preciso, ¿no? Uh-huh. Porque el corte es diferente. Bueno, no sé si estará escuchando mi hermano, no manda un mensaje, ¿no? No, César, de vos. Pero este es un tema que se lo dedico a él, porque él me tiró la onda. Yo lo conozco a Fonseca, ¿no?, de Colombia, y he pasado temas de él, pero este tema no lo tenía y es muy lindo. Y seguimos con esa onda del vallenato que se nos ha pegado hace unas semanas. Y vamos a escuchar Arrochito de Fonseca. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma. Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo crees en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Bueno, ahí estaba Fonseca con Arroyito. Y finalmente, después de tantas semanas, tenemos algo de Bruno. Hay un mail. A ver qué dice. ¿Qué hubo, alemano? Un día se dio que estoy pudiendo escuchar, pues no estoy allá en la casa del del porteño barrio de Saavedra, tratando de hacer crecer un oasis en el desierto de Saavedra. Así que océano con sus cucos, sus límites de esos más allá de los cuales te caes al indecible monstruoso. Acá dice una tana que luego de Tiburón, de Spielberg, nada fue igual para los placeres del nado. Había que ser lo suficientemente paranoico como para no relajarte en el mejor momento, y todo el mundo sufrió de calambre metafísico por ese Gil que luego se hizo el humanista. Voy poniendo enviar, así tal vez van leyendo y puedes playarme mejor. Pero Bobe, Bobe, ¿qué biblioteca más grande que tienes?, dice Caperucita. Y la Bobe contesta, mapas, playarme mejor. Qué grande, Bruno. Y conociéndolo como lo conozco, él debe estar de un punto de vista cercano al de Barbie, pero no por otro lado, capaz que dice que la pesca deportiva es muy capitalista o algo así, no sé, pero seguramente no le gusta, no está de acuerdo. Pero bueno, este mundo lindo, todos podemos opinar diferentemente. Y tengo un mensaje más de Moni que dice, hay pescadores que comulgan con la naturaleza y se mimetizan con el agua y su vida y respetan el medio ambiente como partes sagradas de sí mismos. Él es uno de ellos, la pesca es su religión. Gracias, mi lunita del alma. Aprovecho para mandarle un beso grande y... A mi constelación ahí de estrellas. Qué grande, bueno, y estrellas. Sabes que son el primero, así pareja que han estado. Ella estuvo en el programa y ahora estuviste vos. Es la primera vez que se da. Bueno. Así que él y ella, ¿viste?, en el programa. La dos luna salvajes. Y el sol. El salvaje y la salvaje hemos tenido. Bueno, ella es más salvaje que yo. Sí, me parece que sí. Tiene un potencial ahí escondido interesante. Demasiado salvaje. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Bob Marley, que es otro que me dijo que le gustaba mucho. Y este tema se llama High Tide, Low Tide, ¿no? Y marea alta y marea baja. Y después cuando volvamos voy a leer un fragmento de mi novela todavía no publicada que habla de este tema y habla de la pesca y eso que hablamos fuera de micrófono los días, así que vamos a compartir eso con el público. Escuchemos a Bob Marley. Thank you. Bueno, estamos de vuelta, ¿no? Sí. Me cuesta hacer radio sin auriculares, que te puedes escuchar y saber dónde estás, sí. Me siento así medio como en la cuerda floja sin red. Pero bueno, voy a leer algo de mi novela que estoy laburando, que mi meta es terminarla para el fin de año, pero está siendo cada vez más difícil llegar. Pero bueno, hay un personaje principal que se llama Don Iba. Y esto es lo que dice él acerca de varias cosas, pero entra en el tema de la pesca. A ver. Años atrás supe practicar la pesca deportiva, y de todas las variantes, la que más me gustaba era pescar a la orilla del mar. Calculo que en parte era por la linda sensación de estar frente a las olas y poder mirar constantemente ese inmenso horizonte que brinda el mar, pero más que nada porque, como pude comprobar tras varios intentos, es la forma más difícil de pescar. Esa primera vez estaba de vacaciones en una playa del Pacífico, y todos los santos días me pasaba por lo menos 3 o 4 horas intentando. Después de una semana no había sacado una sola pieza. Es más, ni siquiera había tenido un pique. A los otros que veía tampoco les había ido muy bien, que digamos. Pero había una excepción. Un viejito japonés que venía todos los días y pescaba apenas una hora, durante la cual sacaba entre 5 y 8 piezas y luego se iba. Finalmente, el último día de mis vacaciones, cuando ya no me pude aguantar, me le acerco mientras guardaba todo su equipo y le pregunto a rajatabla: «Está bien, maestro, dígame cómo lo hace, ¿cuál es el secreto?». «No es uno», sonrió con humildad, «son varios. Primero la carnada. ¿Qué usa usted?». «He probado con magrú, anchoa y camarón, pero nada». «Esas son muy buenas carnadas, para mar adentro, pero aquí, tan cerca de la costa, lo mejor es el cangrejo de arena». «¿Y eso dónde se consigue?». «Aquí mismo». Se incorporó y me hizo señas para que lo siguiera. Fuimos hasta la orilla. Esperó que una ola rompiera y cuando el agua se retiraba, me indicó con el dedo hacia la arena. «¿Ve esos agujeros que en menos de 2 segundos se vuelven a tapar?». «Sí, debajo de cada uno de esos agujeros hay un cangrejo de arena». Se agachó, metió la mano en la arena y excavó un par de centímetros. Cuando abrió la mano, en su palma vio un bicho color marfil, redondo, con patitas insignificantes. «Esto, mi gran señor, es un cangrejo de arena». «Eso más que cangrejo parece un escarabajo». Sonrió sin decir nada y después de devolverlo al mar delicadamente, volvió a seguir guardando su equipo. «Bueno, está bien, ahora sí que voy a sacar algo seguro». «No tan rápido, amigo. Eso es solo una cosa, le dije que eran varias. Con tener la carnada adecuada no es suficiente». Hizo una pausa y yo me quedé a la expectativa. «Hay que saber dónde tirarla. He observado que, al igual que la mayoría, usted arroja la línea lo más lejos que puede y con esa tremenda caña que tiene y ese reel tan moderno, a veces logra tiros de más de 50 metros. Muy impresionante, pero totalmente inefectivo. Esos peces que ve en la bolsa vienen a comer en un lugar muy específico, que es aproximadamente a 2 metros de donde rompen las olas. ¿Y sabe por qué vienen a ese lugar? Ni idea. Porque el efecto centrífugo de las olas revuelve toda la arena en ese sector, liberando todas las criaturas que ahí habitan. Entonces los peces se hacen el festín». Me lo quedo mirando con cara de bobalicón. «¿Entiende?». Asiento con la cabeza y luego agrego: «Ahora sí que no me para nadie. Esta noche cenamos pescado». «Señor, lamento decirle que si quiere cenar pescado esta noche, tendrá que hacerlo en un restaurante». Ante mi cara de sorpresa agrega: «Todavía no le he dicho lo más importante. Los peces se alimentan solo durante el pico de la marea alta, que ya hace una hora terminó». «¿Entiende ahora? Carnada adecuada, lugar adecuado y marea alta». «¿Y cómo voy a saber cuándo es marea alta?». «Lo publican en el diario todos los días». «Qué lástima. Me voy mañana. No voy a tener otra oportunidad». Se me quedó mirando un rato. Luego de cargarse el morral al hombro, sacó una tarjeta del bolsillo y después de consultarla me dijo: «Hay 2 mareas altas por día. La próxima es a las 4:35 de la mañana». Al ver la sonrisa que se dibujaba en mis labios, agregó mientras se empezaba a alejar: «Eso sí, tiene que empezar a pescar un rato antes para estar seguro de captar el mejor momento con todo a favor. Le aconsejo que venga a eso de las 3:30 para asegurar que a las 4 ya esté tirando su línea al agua. Puse el despertador y cuando sonó partí hacia la playa. Hice todo lo que me había dicho el viejo japonés y tuve como una docena de piques. Solo saqué una pieza, ya que me robaban la carnada cada rato y a veces no tiraba donde era preciso. Solo me faltaba práctica. De ahí en más, cada vez que fui a pescar, me di el lujo de quedar como un crack. Hoy vivimos en un mundo donde todos están a la pesca de otros, por internet, en la calle, en los boliches. Y ese secreto que me enseñó el japonés también funciona en ese contexto. La carnada adecuada, el lugar adecuado, pero más importante, cuando la marea está alta. Todo es cuestión de mareas, la subida y la bajada. Hay ciclos naturales con frecuencias tan regulares y precisas que uno podría sincronizar relojes siguiendo sus vaivenes. Bueno, eso es de la novela que todavía no publiqué. ¿Qué te parece? ¿Qué pensamientos te suscita? Excelente. Me quedo con mi propio parecer de tu gran esfuerzo por esto. Me encanta. Bellísimo. ¿Belén? Muy linda. Me encantó. Pero más allá de los adjetivos, algún comentario acerca del contenido, No, de las mareas y todo eso. No, que es que... No como sé. Remata al final, Sí, bueno, el final es donde más me gustó. Porque esto es todo aparte, el tipo se manda un discurso de como una hora y pico, que yo lo pongo en 4 o 5 páginas, pero va diciendo cosas y contando anécdotas, y esta es solamente una de ellas, pero todo lo que está diciendo se refiere a marea alta y marea baja, y por eso la canción de Bob Marley, sí, Low Tide, High Tide, High Low Tide, porque justamente él arranca, que no dije acá, pero él arranca este discurso que va a hacer cantando la canción de Bob Marley, y todo hace todo, habla de un montón de cosas que no, más allá de la pesca, ¿no? Lo importante es que comparte la experiencia, le enseña, sí. Y el otro aprende, ¿no? Que es como lo que yo quise decir en un momento del proverbio chino, ¿no? Que, sí. Que si alguien tiene hambre, no le des un pescado, enseñale a pescar. Sí. ¿No? Bueno, y esto del japonés, yo uso mucho de mis experiencias propias y... Fue así en California, cerca de Los Ángeles, en Redondo Beach, para ser más específico. Yo iba a pescar a veces con la marea, en las olas, ¿no? Surf fishing, como le dicen, ¿no? Y pasé así por mucho tiempo, yo no sacaba nada, hasta que un día este viejito lo vi, me acerqué y le pregunté, ¿viste? Y era tal cual, me bajó toda esa, así como. Y a partir de ahí empecé y la tenía re clara, yo llegaba, o sea, miraba el diario cuando era la marea alta y yo me hacía todos los preparativos y calculaba, bueno, que tardó una hora para esto. Entonces, eso, tenía que estar asegurado que estaba tirando línea por lo menos 40 minutos antes de la marea más alta, ¿no? Es algo increíble que yo a veces le cuento a la gente que el pez más grande que tengo en el río que más amo en mi vida fue un día que me paré en la esquina de un lugar que se llama El Poleo, en cerca de Fortín Nogueira. Y los pibes me pedían una mosca, o sea, los pibes me dijeron, ¿no tenés una mosca? ¿Cuál es el color? Y le di la mosca, que es una mosca creada por mi hermano y un amigo de él. Y se las di y seguí caminando 50 ¿una metros mosca abajo. Seca, o... No, una mosca, un streamer. Las truchas grandes salen con moscas grandes. Sí, imagino. Bueno, le di una rabbit verde oliva y se la di y yo seguí caminando para abajo. Es como que les gané el lugar. Hice 50 metros más abajo, hice 2 o 3 tiros y ahí pesqué una trucha que hasta el día de hoy creo que no sé si la voy a volver a sacar en el río ese, pero hay, que las hay, pero una hembra de ese tamaño no sé si habrá, ¿eh? Mm. Hay muchas, machos hay un montón, pero hembras, es como te dije, la hembra es más difícil. Sí, sí. Está el que muestra al macho gigante delante de todos, pero por eso hoy cuando me dijiste, uy, no pude poner la foto esa del salmón gigante, sí. Pero ese es un macho. Claro, y esta es una hembra que tenemos acá, 16 kilos. Son igual, más lindas. Sí, tremendo. Yo siempre tuve más suerte con las hembras. No sé, he sacado las truchas más grandes, siempre fueron hembras. He sacado solamente un par de machos grandes. Bueno, en general he sacado muy poca marrón. Tengo muy mala suerte con la marrón. Así que no sé. En la jerga de la pesca nuestra acá de la Patagonia se le dice la vaca o la chancha, ¿no? Sí. La vaca, la chancha o. Qué bueno. Sí, sí, la pesca grande, ¿no? Hay, la hay todavía. Ponemos un temita musical. Esto es de Ennio Morricone, de una película que era How the West Was Won, cómo se ganaron el oeste. Y el tema se llama The Man with the Harmonica. Escuchemos. Vuelta al aire. Sí. Ahí estaba Ennio Morricone. Bueno, tenemos mensajes, Belén. Sí, tenemos un mail de Bruno Tiburón 2, La Venganza. Empieza con una frase en latín que significaba, más o menos. Y yo creo que el que no navega no vive demasiado o algo así. Y Bruno dice, no sé qué tiene que ver, porque navegar y pescar no se conectan más que por el agua, ¿no? Hablan un poco de lo loco, raro, medio jevisito, de los criaderos de, por ejemplo, truchas. Están ahí, en Alicurá, en esas jaulas donde los bichos están en la misma agua que la laguna, pero en X metros cúbicos encerrados. El agua es ahí un medio tal como el aire. Quiero decir, en la vida de un canario, uno lo que ve es la jaula, la especialidad acotada. Pero no ves que el aire es el mismo que el de afuera, solo que no podés recorrerlo. Esa imagen dan las truchas de criadero en jaulas. Si estuviera ahí podría explicarlo, pero... Y yo creo que él se refiere a un poco de la que es la cría de truchas para comercio, ¿no? Hay una población de truchas que está cautiva, como los pollos, ¿no? Como la pollería. Sí, sí. Y esa creo que es a la que se refiere. Después la otra es salvaje, la trajeron, todo lo que quieras, pero eran genes salvajes. Como la mosqueta, como tomó. Salvaje como vos y yo, igual. Sí. Bueno, hay una de las cosas que queríamos hablar, que avisamos al principio, era eso de los mentirosos, ¿no? En la pesca se da mucho la mentira y siempre, como decías vos, el pescado se va agrandando. No, y ahora con las cámaras digitales donde le metes 43 fotos a un pescado y uno lo agarrás de arriba, de abajo, más arriba. Sí, la famosa extensión de los brazos para agrandar así el tamaño. Voy a hacer mención a un chiste que hizo mi hermano hace 20 años atrás, donde el pescador se paraba con una trucha de 20 centímetros delante de la cámara, ¿no? Y la acercaba con el brazo extendido. Entonces parecía como de un kilo, ¿no? 20 centímetros a un kilo es casi como multiplicado por 4 o 5, ¿no? El tamaño del pez. Y el chabón exigía, ¿viste?, su crédito, ¿no? Siempre es así. El pescador tiene esa tendencia a agrandar el pez una vez que sale fuera del agua. Sí, sacaste sí, sí. uno, sí, bueno, pero si tenía 2 kilos, después de que llegaste a tu casa y cuando lo contaste a tus amigos de la facultad, de la oficina, del trabajo, de los amigos, del círculo, de los pescadores, ya creció como 2-3 kilos más. Sí, pero ahora está la cosa de la fotografía, que por más que la, o sea, la engañen con el ángulo y la extensión de brazos, uno ya puede calcular que sacarle el peso al gramo, ¿no? Cuando ya, no, entonces ahí queda desnuda la mentira cuando hay fotografía. No hay problema de mostrar el pez que uno saca, ¿no? Sino cuál es el pez que uno saca y dónde. Vos lo podés sacar y podés tratar de hacerlo más grande, pero no lo vas a hacer más grande si no lo mostrás realmente como es. Sí, por eso yo me acuerdo que las más grandes victorias son las que nadie presenció, nadie fotografió y que es al pedo contársela a alguien. Exacto, ¿no? Exacto. Son las vivencias de uno, ¿no? Las sí, que sí. quedan adentro. Bueno, pero los mentirosos me traen, no sé, a mente una cosa que leí hace poco en una novela, que el tipo decía que había dos tipos de, bueno, cuando hay mentirosos crónicos, ¿no? Y cuando uno es un mentiroso crónico, caen en dos bandos, generalmente. Uno es el bando de los que piensan que ellos son los únicos que mienten y que nadie más miente. Hay cierta ingenuidad, ¿no? Pero los hay así. Y después están los otros, que son los que piensan que todos mienten. Entonces no creen nada, descreen todo porque piensan que todos son tan mentirosos como ellos. Y los que serían normales, que tuvieran una postura entre medio, son raros. Los mentirosos. Pero bueno. ¿Quedó el raro es el actual. El raro es el actual. Como los raro, otros quedaron en el tiempo. No, los raros son los que tienen esa cosa que están más o menos mezclado entre las dos, entre los dos extremos, ¿no? Hay muy pocos de eso. Che, pero bueno, vamos a un tema de Pink Floyd, porque es otra banda que me pediste que tuviera algo, que te gustaba mucho. Vamos a Wish You Were Here. Yeah. Y este es un álbum que lo compré apenas salió y lo había estado esperando tanto que al principio me desilusionó. Me pareció como que me sentí defraudado por el disco, ¿no? Después de que se dio Dark Side of the Moon y todo eso, y toda la seguidilla de Uma Guma, que se dio varios, Atom Heart Mother, hay muchos discos de Pink Floyd que yo tenía en vinilo que me encantaban. Y cuando sacaron Wish You Were Here, al principio me sentí defraudado. Pero después con el tiempo los pude apreciar más. Y este tema, tardé años en poder apreciarlo, ¿no? Porque al principio lo descarté, sí, está bien, pero no me parecía tanto. Pero este tema tiene una sutileza que requiere varias escuchas de poder procesarlas y apreciar, ¿no? La única manera de conocer a Pink Floyd es escucharlo muchas veces. Sí, sí. Sí. Pero este tema es un clásico. Wish You Were Here. Escuchemos. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680.

Bueno, acá estamos llegando al final y vamos a ir adjornando. Y fuera del micrófono estamos hablando de la gran barracuda, ¿no? Ves que compartimos, o sea, que yo la del Pacífico y él la del Atlántico. Pero, como se va a contar fuera del micrófono, esos atributos de la barracuda que son tan increíbles, ¿no? Y sí, son peces que a veces uno descubre yendo mucho tiempo al mar, mucho tiempo a visitarlos, ¿no? A verlos, y cuando los tiene en la mano o los logra convencer, se asusta o se sorprende. La barracuda es un pez espectacular, primero porque es así como es superpoblación, entonces puedes pescar muchos, y después porque da unos saltos gigantes, un espectáculo, y puede hasta cortar un cable de acero, como es lo que me pasó a mí, una grande, que nunca pensé que en mi vida... Se asusta o se sorprende. La barracuda es un pez espectacular, primero porque es así como es superpoblación, entonces puedes pescar muchos, y después porque da unos saltos gigantes, un espectáculo, y puede hasta cortar un cable de acero, como es lo que me pasó a mí, una grande, que nunca pensé que en mi vida podía ver eso, pero bueno, tiene tanto así intensidad. Sí, para mí tiene la dentadura más formidable, más allá de la piraña, más allá del tiburón. O sea, no hay nada con dientes que se le parezca a la barracuda. O sea que una de 10 kilos te puede hacer mucho daño. Yo creo que si la barracuda, 50, ¿no? si la barracuda fuera de un tamaño así de un tiburón gigante o algo así, sería algo... Sería como el tiranosaurio. No sé, diríamos que sería... No. Imposible de creer. Menos mal que son hasta 50 kilos por ahí, más o menos. Sí, yo me he divertido pescando hasta de 5 kilos. Sí, ya una de 2 te da un trabajo impresionante. Sí. Además son largas, viste, como que las grandes pueden ser más largas que un hombre, viste. Tenía un guía amigo que lo había mordido una en el muslo de la pierna y habían tenido que matarla para sacársela. ¡Ja! Con esa intensidad. Sí, el chabón la subió arriba del bote. Y de uno de los saltos del coletazo, pum, mordió muslo y ahí quedó clavando, matarla y para sacársela, sí. Increíble. Chevele, ¿nos quedó un mensaje ahí? Sí, hay un último mail de Bruno que dice, wow, qué buen fragmento de tu novela, no solo la historia sino la parábola. Asombro una vez más, bellísimo. En fin, salud de los saludes. Qué grande, Bruno. ¿Y algún otro mensaje en Facebook? ¿No? No, ninguno. Bien, bueno. Bueno, tenemos que terminar contando, dentro de todo lo que has contado, que es bastante salvaje, igual tenés que elegir algo así, una anécdota salvaje, algo así realmente salvaje que te haya pasado, no necesariamente en el entorno de la pesca, puede ser en cualquier otro aspecto de tu vida, pero seguramente va a ser algo de pesca, ¿no? Salvaje es... Me contaste una, que la del huracán, contate eso, que estuviste en el ojo del huracán y todo. Realmente, está muy bueno. Realmente sobrevivir a muchas cosas, ¿no? Vos que decías venir acá al Bolsón y quedarte sin una casa, que te queme y vivir a lo salvaje, ¿no? Yo viví el huracán Vilma, que en la época real o la actual, y en esa temporada donde fueron 24 huracanes registrados. La época del Katrina, la época famosa de los huracanes. Bueno, el Vilma fue el más grande, y porque de la A a la W es uno de los últimos, fue mucho más potente. El ojo del huracán tenía 65 kilómetros, el huracán medía 300 kilómetros, y arrasó con toda pequeña la costa. Pequeña tormenta. Arrasó con toda la costa de Yucatán, estuvo 50 horas arriba mío y sobreviví a esa experiencia, y realmente puedo decir que es un alivio estar acá, pero no se lo recomiendo a nadie. He visto cosas increíbles, pero eso es de lo más increíble que vi en mi vida. Eso es de lo más salvaje. Sí. Es muy salvaje. Hay terremotos, hay tsunamis, pero un huracán también es... Bueno, yo te tengo que decir que me falta el huracán así completo, pero yo soy un fanático de las experiencias límites en los actos naturales. He pasado terremotos de más de 7 puntos en la Richter, están muy cerca del epicentro, y te digo que sí, pero... es una sensación y después también un tornado de puta madre, esos que arrasan. Yo vi un tornado que a una cuadra levantó un micro de estudiantes y lo di vuelta por el aire y murieron varios, ¿viste? En Chicago. En Chicago es una zona brava para... Sí, o sea, un tornado que... tiene una potencia de 50 metros, 80 o 300 metros de ancho. No sé, pero ¿dónde yo te hablé de, pega, de 300 kilómetros. Sí, ya sé, pero el asunto cuando pega así específicamente... Yo sé lo que es pararme dentro de un ojo de un huracán y no sentir el oxígeno, no, sin nada de oxígeno. Eso lo viví, que es lo que me pedías vos. Bueno, yo sé lo que es pararme y ver que no hay oxígeno, se acabó. Y de repente, bueno, 35 horas más de huracán. Pero quedará para otra oportunidad. No, ahora que decís eso de la falta de oxígeno, me acuerdo que el primer tornado grosso que viví pasó algo muy raro, porque hubo como una caída de temperatura así, como digamos que, imagínate que va de 15 grados a 5 en 5 minutos. Bueno, y de repente todo se calla, los pájaros, todo, y todo se pone como muy quieto. Y bueno, y eso cuando... Sabes que en algún momento está viendo el tornado en algún lugar, tenés que mirar solamente. A veces, mirá, vi cómo se formaba uno, ¿no? Que chocaron dos frentes de nubes encima de mi cabeza, que venían en direcciones opuestas y empezaron a girar. Empezaron a girar y cada vez giraban más rápido y se fue haciendo el embudo. Y fue bajando. Y vi, o sea, cuando estás ahí no te va a pasar nada porque está inofensivo. Cuando se forma y va agarrando y empieza a moverse, y cuando se va moviendo va agarrando masa y después... Según cuando tocan tierra o no. Cuando están por arriba no pasa nada. Pero cuando tocan tierra, viste, hace como un trompo. Pegan aquí, saltan allá y se hacen explotar casas. Luca hubiese dicho, sí. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Qué grande el Luca. Bueno, ¿algo para cerrar, Vene? No. Bueno, ese. Bien. ¿Quién está operando hoy? Diego. Diego, bueno. Mandamos saludos a Diego, que... Últimamente no estamos acordando de nuestro operador, uh-huh. O operadora, puede ser también, ¿no? Bueno, agradecemos acá la visita de Willy, muy interesante todo. Gracias a vos por invitarme. Muy grande. Y bueno, nos vamos con la música esta, también otra que pediste vos, que son Los Redondos, y un tema que el otro día me dijiste que te gustaba mucho, y a mí lo que más me gusta de este tema es la guitarra. No, es algo... Esa guitarra es alucinante. Sky, en esta canción... Y si hay algo que aprecio yo de Los Redondos es a ese guitarrista. Sí, sí. Porque el dúo, es muy exquisito, este tema es muy exquisito. Casi todos creen Los Redondos, no, es un dúo. Ellos crearon todo. Y Sky Bellinson, un animal. Sí, sí. Y el tema se llama Motor Psico. Bueno, nosotros nos despedimos la semana que viene. Chao. We'll be right back.